La Biblia en Proverbios 15, por favor. Dice la escritura en el versículo 9, 8. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Estos días vimos que la oración para nosotros es una necesidad, y la oración de nosotros para Dios es su gozo. Para nosotros una necesidad, para Dios un gozo. ¿Ok? Pero hemos visto, acuérdense que los apóstoles le hicieron una petición al Señor: enséñanos a orar. Eran judíos, constantemente iban a la sinagoga. Lo más seguro es que ellos usaban los salmos como algunas oraciones para ellos. Pero ellos reconocieron en su vida una falencia, su vida de oración. Y tal vez nosotros, los cristianos de hoy en día, deberíamos de reconocer que si algo nos cuesta, es orar. Y si algo no sabemos hacer, es orar. ¿Ok? Entonces, la mejor manera de aprender a orar, acuérdate que nosotros hemos dicho que la Biblia es la norma de nuestra conducta y fe. Si queremos aprender a orar, ¿dónde deberíamos de ir? A la Biblia. ¿Y qué deberíamos de buscar? Por lo menos algunos modelos de oración. Ejemplo, ¿cómo oró Jesús? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo oró Jesús? Vemos a Jesús orando en algunas ocasiones. Vemos que dice la Biblia que Él oró toda la noche para escoger a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Eso está en Marcos capítulo 3. Él pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. También lo vemos orando en el Getsemaní antes de ir a la cruz. ¿Y cuál era la petición de Jesús en esa oración? Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oró para escoger sus discípulos. Él oró para que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. ¿Para qué deberíamos orar nosotros? ¿Cuál será la oración que le trae gozo a Dios? Acuérdese que Jesús mismo dijo: cuando oréis, no oréis como los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Hay oraciones que a Dios no le llenan de gozo. Las únicas oraciones que llenan de gozo el corazón de Dios son la oración de sus justos. La oración de los justos es el gozo del Señor. ¿Cómo debemos orar los creyentes? Entonces quiero darles por lo menos unas sugerencias, y quiero que miremos la gran oración de Jesús en Juan 17. Juan 17. Si han notado, los últimos tiempos he estado hablando un poco sobre la oración. No sé si han sido pillinos, pero hemos estado hablando sobre la oración. Creo que es una necesidad grande que aprendamos a orar. Es una necesidad grande que seamos gente de oración y una iglesia de oración. Mire lo que empieza la oración diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes.

No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Y lo primero que va a orar Jesucristo es que Dios los guarde del peligro que hay en el mundo. Jesús le dice al Padre: tú me los diste, el mundo los aborreció, no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué Jesús no pidió que fuéramos quitados del mundo? Nosotros, ¿qué somos para el mundo? Somos la luz del mundo. ¿Qué más somos para el mundo? Somos la sal del mundo. Somos la luz. Este mundo no está en completa oscuridad y no está en completa maldad, porque hay un pueblo temeroso de Dios. Y este mundo se puede conservar todavía por causa de los que son de Dios. Entonces, Cristo no pidió que se quitase ni la luz ni la sal. Eso somos para el mundo. Cristo pidió que en medio de esa generación perversa y maligna, nosotros seamos, ¿qué? Guardados. Nosotros aquí en nuestro país estamos bien, pero usted sabe que hay países en el mundo donde es riesgoso ser cristiano. ¿Sabe usted que en la China, por lo menos por decir la China, en la China no hay iglesias cristianas? Como nosotros, que nos podemos reunir los domingos a hacer nuestro culto, cantar al Señor, escuchar la palabra, orar juntos. ¿Sabe usted que los cristianos chinos se tienen que reunir en bosques o en lugares remotos y se tienen que reunir a escondidas porque es un delito ser cristiano en ese país? ¿Sí sabe usted que en algunos países, por ser cristiano, la sentencia es pena de muerte? ¿Sí sabe usted que en algunos países algunas personas se convierten al cristianismo y sus propias familias los entregan para ser muertos y apedreados, como en algunos países árabes? Nosotros vivimos bien, nosotros vivimos tranquilos, pero hay países donde ser cristiano es muy difícil. Hay lugares de México donde es peligroso ser cristiano. Ustedes pueden buscar, si en algún momento tienen la oportunidad, buscar en internet iglesiaperseguida.com y van a encontrarse con historias de gente perseguida. Ser cristiano en este mundo no es fácil. Jesús sabía que a los apóstoles los iban a perseguir y algunos los iban a matar, y Él oró por ellos para que fueran guardados ¿de qué? Del mal. Nosotros tenemos que aprender a orar por los cristianos, tenemos que aprender a orar por aquellos que están en peligro de sus vidas. Que nosotros no lo vivamos es otra cosa, pero para muchos cristianos este mundo es muy peligroso y tenemos que aprender a orar por ellos. Esa debe ser parte de nuestras peticiones. Yo veo que hay cristianos que dicen: yo no tengo por qué orar, pero leemos la Biblia y hay tantas peticiones, hay tantas cosas por las que la Biblia nos manda a orar, y a veces no tenemos. Imagínese donde el Evangelio sea exterminado de la China, un país tan grande, un país que tiene aproximadamente 1.250 millones de habitantes, casi el cuarto de la población mundial vive en la China, y Dios les da la oportunidad de que le conozcan porque hay cristianos allá, y nosotros oramos por ellos. Nosotros sí estamos orando por esos cristianos para que Dios les dé fortaleza, por si los van a matar no nieguen al Señor Jesucristo, porque la Biblia no dice que Dios los va a guardar de la muerte. Dios los va a guardar es que blasfemen el nombre de Cristo, y ahí es donde nosotros tenemos que pedir oración a Dios por ellos. La otra, aunque nosotros no vivimos esos riesgos y esos peligros, vivimos las tribulaciones normales de la vida. Gente que tiene hijos enfermos, A veces no tenemos para pagar las necesidades básicas de nosotros. Y no estoy simplemente diciendo oremos por la provisión. No, es oremos por la actitud de los cristianos frente a esas situaciones. Mire, alguna vez escuché un caso de una señora que su niño se empezó a enfermar, era un bebecito. Y su niño se enfermó y lo llevaban al médico y el niño seguía enfermo. Y oraron por el niño y el niño seguía enfermo. Y ella era una muy buena creyente. Un día su esposo le dijo, ¿sabes qué? Solo que creo que el niño tiene ojo y yo lo voy a llevar a donde el brujo. Yo voy a hacer que recen al niño. Yo no lo voy a dejar morir. Y yo le voy a poner, ¿cómo es que le ponen? No, esa manilla, ¿cómo le llaman? Ustedes lo hicieron. Y le voy a poner el coral. Y este hombre se fue a buscar al que le hacía el rezo, al que le hacía el, ¿cómo se llama eso? El con la ruda y todo eso. Y esta mujer mientras tanto oró, dijo, Señor, hemos orado por el niño, no se hace nada. Lo hemos llevado al médico y no se hace nada. Si mi esposo trae al brujo y se sana, ¿cómo ha de creer en ti? O sea, eso es condenar su alma a la perdición eterna, porque ¿cómo ha de creer en ti? Y dijo, Señor, yo prefiero que mi hijo se muera que un brujo lo sane. Y esa empezó a ser la oración de esa mujer. Llegó el hombre con el brujo. El hombre empezó a hacer sus oraciones, sus ritos, sus riegos. ¿Y sabe qué pasó? En medio de lo que él estaba haciendo, su hijo, el niño murió. Mire, una mujer creyente, ¿cómo en medio de una situación tuvo que entregar a su hijo? No le importó la vida de su hijo, lo que le importó fue la gloria ¿de quién? De Cristo. Señor, si mi hijo se sana a manos del brujo, tu nombre en mi esposo no va a ser glorificado. Y yo prefiero que mi hijo se muera a que tu nombre no sea glorificado. Me importa es que tu nombre sea honrado. ¿Será que nosotros podemos orar por los creyentes para que sean guardados del mal? Para que ellos sepan enfrentar las situaciones que viven en este mundo, para que ellos entiendan que por encima de cualquier cosa que nosotros hagamos y que a nosotros nos importe, lo que más importante y debe primar es la gloria del nombre de Cristo. Mire lo importante que es la oración bíblica. Nosotros tenemos que orar como la Biblia nos muestra que debemos orar. ¿Usted sabe que la vida de un creyente puede glorificar a Dios? ¿Y usted sabe que la muerte de un creyente puede glorificar a Dios? O sea, si mi muerte ha de glorificar a Dios, que no se impida. Y si mi vida ha de glorificar a Dios, entonces que no se impida. Ahí es donde tenemos que aprender a orar por los creyentes, tenemos que aprender a orar por nuestros hermanos en todo el mundo. Acuérdense que la Biblia dice que estas mismas aflicciones se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no somos los únicos, pero tenemos que aprender a orar por ellos y tenemos que aprender a orar unos por los otros para que Dios guarde nuestros corazones del mal, que el mal no nos arrastre, que lo que nos importe sea glorificar el nombre de Cristo. ¿Sí hay motivos de oración en la Biblia? ¿Cómo nosotros vamos a decir que no tenemos por qué orar si la Biblia nos da cientos de motivos? Sigue orando Jesucristo. Y les dice en el versículo 15, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo usted ora por sus hijos? La verdad, nos importa su bienestar, y no estoy hablando que no, sí nos importa. Pero sí hemos entendido que lo más importante de ellos es la gloria de Cristo. Que ellos sean santificados. Si oramos de esa manera, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tu palabra. Que tu palabra sea glorificado en ellos. Que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. Que tu palabra los santifique. Que tu palabra los vaya haciendo mejores creyentes. Mire qué oraciones. ¿Dónde se ve el materialismo? Y no estamos hablando que a Jesús no le importaba el bienestar nuestro. Él dijo, miren las aves del cielo, trabajan, recogen en graneros. No, vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios. Dios los viste, claro, Dios los viste. ¿Acaso no hará más por ustedes, hombres de poca fe? O sea, Dios prometió sustentarnos, Dios prometió darnos el alimento, Dios prometió darnos el vestido, Dios prometió darnos un techo. Eso lo prometió el Señor. Y estoy seguro que Él no se olvida de sus promesas. Yo no tengo por qué estar recordándole las promesas al Señor. Él lo tiene bastante presente. Entonces, nuestras oraciones no deberían de enfocarse tanto en lo que necesitamos para sostenernos en este mundo. Necesitamos la verdadera riqueza espiritual. Aquí es donde necesitamos aprender a orar. Cuando oremos, oremos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero que me acompañe sin perder Juan, acompáñeme a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En el versículo 12. Colosenses 4:12. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros encarecidamente, rogando en vuestras oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire cómo oraba Epafras, mire cómo oraba Jesús, para que sean ¿qué? Perfectos, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. La oración de Jesús era casi igual, santifícalos en tu palabra es verdad, perfecciónalos, santifícalos, encamínalos, complétalos. A mí me parece que cuando yo comparo las oraciones de la Biblia con las oraciones nuestras, veo una diferencia terrible. Veo que nosotros todavía estamos pensando en este mundo. Veo que a nosotros no nos importa la riqueza espiritual. ¿Cómo oras tú por tu esposo? Nosotros a veces no hacemos sino quejarnos por el esposo que tenemos o por la esposa que tenemos, pero no oramos por ellos como la Biblia nos manda orar. Santifícalo, Señor. Que tu palabra haga la obra en su vida y en su corazón. Pero no, Señor, que le vaya bien en la universidad, que saque bien el examen, que a mi marido le vaya bien en el trabajo. Todo eso es importante. Pero a veces dejamos lo más importante, que es la obra perfecta de Dios en sus vidas y en sus corazones. Santifícalos. Mientras estemos en este mundo, necesitamos ser ¿qué? Santificados. Y la única manera de ser santificados es por medio de su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos orar. Señor, que amen la palabra, que quieran la palabra, que deseen la palabra. Entonces, mire que ahí están esos motivos de oración. Sigue diciendo Jesús, versículo 20. No ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús estaba claro de algo. Ellos iban a cumplir, ¿qué? Su tarea. Él los había delegado. Él los había enviado como corderos en medio de lobos. Él estaba seguro de que la iglesia y que los apóstoles iban a cumplir la gran comisión. También oró por los que habían, ¿de qué? De creer, por el mensaje que ellos iban a dar. Nosotros también debemos orar de esa manera. Nosotros también debemos orar por los que han, ¿de qué? De creer. Que Dios les abra sus corazones para que crean al Evangelio. Que Dios los atraiga, que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos, que estén dispuestos a permitir ser discipulados, que aprendan todas las cosas que el Señor nos ha mandado que les enseñemos. Pero si sacamos ese tiempito para interceder por los que no han creído todavía, si intercedemos para que el mensaje del Evangelio llegue y sea efectivo en los corazones. Eso es lo que enseñó Jesús a orar. Nosotros deberíamos de aprender por lo menos un poco de nuestro maestro, aprender un poco de nuestro Señor. Oremos por aquellos que han de creer. Mire que hay muchos motivos para orar. Oró para que ellos fueran perfectos en unidad. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me has enviado. Si la iglesia es una, si ellos tienen las cosas en común, si son de un corazón y un alma, si creen lo mismo, si están dispuestos a dar la vida el uno por el otro, ¿qué va a decir la gente? Definitivamente Cristo está en ellos. Mire que cada una de las oraciones apunta a ¿qué? A la gloria de Cristo. Señor, guárdalos. Señor, santifícalos. Señor, que sean unos. Señor, que crean. Todo para que el nombre de Cristo sea ¿qué? Glorificado. No dice la Biblia en 1 Corintios 10:31. ¿Sabe? ¿Se acuerda qué dice ese versículo? Vaya buscándolo. 1 Corintios 10:31. Si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hacemos cualquier cosa, tenemos que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Aún nuestras oraciones tienen que ser ¿qué? Para la gloria de Dios. Y termino con esto. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que donde yo esté, ellos también estén. ¿Qué está orando? Señor, que ellos perseveren en el mundo de tal manera que vean ¿qué? Mi gloria. Que cuando mueran o cuando parten del mundo, estén ¿qué? Conmigo. Oró por la perseverancia de la vida del creyente. Oró para que el creyente crea ¿hasta cuándo? Hasta el final. O sea, nosotros no podemos ser cristianos por un año, por dos años. Nosotros tenemos que ser hasta que muramos, hermano. Él oró para que fueran santificados, oró para que algunos creyeran y oró para que todos los que en Él crean, ¿qué? Alcancen su gloria. Oramos por la perseverancia. Cristiano, ¿usted cree que ser cristiano en este mundo es fácil? ¿Cuántas tentaciones de volver atrás tenemos? ¿Cuántas veces hemos querido estar lejos? ¿Aún cuántas personas que nosotros conocemos por algún tiempo se han enfriado tanto que se apartan del Señor y por la gracia y la misericordia de Dios vuelven? Y nosotros tenemos que aprender a orar por la perseverancia de los creyentes. Yo sé que Dios actúa de una obra soberana, y el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero porque yo sé eso, voy a orar, porque hay una promesa. Yo voy a orar por mis hijos para que sean creyentes hasta el final. Yo voy a orar por ustedes para que sean creyentes hasta el final. Ustedes van a orar por mí para que yo sea creyente hasta el final. Señor, ayúdanos ¿a qué? A perseverar en tus caminos. Queremos estar contigo. Queremos ir a ese lugar donde tú estás. Miren cómo es diferente la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Parece en algo las oraciones que nosotros hacemos? ¿O estamos tan llenos de este mundo que lo único que nos preocupa son las cosas de este mundo? Mientras la Biblia nos describe a nosotros como extranjeros y peregrinos, que sabemos que nos esperan cosas muchísimo mejores. Miren Efesios 3. Efesios 3. Del 14 al 21. No quiero hacer ningún comentario. Simplemente quiero que lo leamos y oremos. Para que vean cómo Pablo de alguna manera oraba también para que los creyentes fueran perfeccionados, santificados y perseveraran hasta el final. Por esta causa, Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa, Pablo les estaba diciendo que él tenía aflicciones y les está diciendo a los creyentes que no desmayen por los problemas y por las persecuciones que han venido. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. O sea, no van a desmayar. O sea, está viniendo persecución. Lo más seguro es que ustedes tiendan a desfallecer, pero yo oro para que Dios los fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Yo estoy orando para que ustedes perseveren hasta el final, y la única manera de perseverar es que necesitan la fortaleza del Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones, para que habite Cristo por fe en los corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Él. Mire, está orando por la perseverancia de los creyentes, para que ellos estén ¿qué? Firmes y arraigados. ¿Qué es algo arraigado? Algo que difícilmente se pueda arrancar. Señor, que no sean arrancados. Afírmalos, fortaleciéndolos en el poder de tu Espíritu, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y acuérdense en esto: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos motivos de oración, pero yo veo que los motivos de oración bíblicos son más espirituales que naturales o de las cosas necesarias de este mundo. Entonces, ahí los estoy motivando, les estoy mostrando más o menos cómo deberíamos de orar, unos por otros, por sus hijos, por sus esposos, por la iglesia, por los que han de creer en Cristo. Amén. Que Dios afirme esta palabra en sus vidas y en sus corazones, y que Dios verdaderamente nos enseñe a orar. Amén. Padre, gracias por la palabra que hoy nos has regalado. Gracias porque tú has sido precioso. Gracias porque tú has sido hermoso, Rey de Gloria. Señor, quiero aprovechar esta oportunidad para orar el nombre de ella. Pregúntale. Padre, te pedimos, Aurora, para que tú seas glorificándote en ella, Señor. Señor, tú conoces sus problemas, sus dificultades, sus problemas económicos, sus problemas con su hija, oh Rey de Gloria. Señor, yo oro para que tú le fortalezcas, yo oro para que por más problemas que le vengan, ella pueda fortalecerse en Cristo todos los días de su vida, Señor, y que ella no desfallezca, que ella sepa que Cristo es la esperanza, que no avergüenza, Señor. Padre, cualquier cosa que ella piense que esté mal en su vida, oh Rey de Gloria, que ella también entienda que por el poder de Cristo, Señor amado, es más que vencedora en todas esas cosas, Dios mío. Que ella no se olvide de la posición que tiene en Cristo, Señor, de salvada, santificada, perfeccionada, Señor, y que el maligno no la puede tocar, oh Rey de Gloria, y que de alguna manera, por tus actos soberanos, tú las estás llevando, Señor, a que ella te busque otra vez de nuevo. Afírmala en su vida, afírmala en su corazón, arráigala y cimentala en ti, que nunca se aparte de ti, oh Rey de Gloria. Muchas gracias también por cada uno de mis hermanos. Oramos por nuestras familias, oramos para que los que no te conocen te conozcan y crean, oh Rey de Gloria. Oramos por su santificación, oramos para que sean unos con nosotros, para que Cristo sea glorificado, y oramos para que ellos perseveren en ti y que perseveren hasta el final, porque eso es lo que dice la Escritura: el que persevere hasta el final, este será salvo. Padre, hemos creído a tu palabra, hemos creído que lo que tú has prometido tú lo cumples, oh Rey de Gloria. Por eso oramos, Señor, no basado en la incertidumbre de este mundo, oramos basado en que tú eres fiel a tu palabra, Señor, que los creyentes, Señor, no serán apartados ni por la vida, ni por la muerte, ni por lo alto, ni por lo profundo, Señor. Ninguna cosa creada, Padre, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo oro para que mis hermanos perseveren y perseveren hasta el fin, oh Rey de Gloria, que nada los aleje de ti, Señor, que sean fortalecidos en Cristo, que sean fortalecidos por tu Espíritu Santo. Este es nuestro motivo de oración en esta noche. Oramos también por los que han de creer en ti, por la palabra nuestra, Señor. Oro para que la iglesia evangelice, oro para que prediquemos el Evangelio, y oro para que muchos crean, y para que esos que crean sean guardados por tu palabra, sean guardados por tu poder, sean guardados hasta el final, oh Rey de Gloria. Muchas gracias, Dios mío, porque todo lo que hagamos de palabra, de obra, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para tu gloria, Señor. Enséñanos a orar para tu gloria, Señor. Padre, por favor, Padre, yo sé que a ti te importa lo material, yo sé que a ti te importa, Señor, nuestro sustento diario, Dios mío. Tú has prometido que tú nos darás, Señor, las cosas que necesitamos. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas que tú nos has prometido, tú también la harás, oh Rey de Gloria. Padre, por favor, que no nos atormentemos, Dios mío. Padre, que nosotros tengamos la fe necesaria para creer que tú nos sostendrás, Señor. ¿Acaso Dios no hará más por nosotros, hombres de poca fe? Padre, por favor, aumentanos la fe en estas cosas, aumentanos la fe en estas cosas, que podamos creer, Señor, que tú nos sustentarás, que tú sustentarás a nuestros hijos, a nuestras familias, oh Rey de Gloria, y que nosotros nos humillemos ante ti para buscarte, Señor, para que las riquezas de tu gloria abunden en ellos, para que las riquezas de tu gracia los toquen, Señor, para que tú seas haciendo una obra preciosa, una obra especial, una obra sobrenatural en ellos, Dios mío, haciéndolos que vuelvan a tus pies, haciéndolos que vuelvan a ti, oh Rey de Gloria. También oramos por muchos de aquellos hermanos que de alguna manera han caído y habían desfallecido y no están con nosotros, Dios mío, en tus caminos. Sabemos que son tuyos, que tú los atraerás de nuevo a ti, oh Rey de Gloria. Padre, atráelos y guárdalos hasta el final. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.